La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días, acá todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos ya, estamos a lunes, a 16 de diciembre. Ya estamos a casi nada de celebrar la Nochebuena y la Navidad. Espero que todos estén emocionados, que estén muy bien, que estén muy sanitos, ¿no? Porque este fin de semana por ahí me enteré que mucha gente anda resfriada. También se me escucha ahorita así mi voz, ¿no? Como resfriada, pero no ando resfriada. Espero que no. Ay, ay, ¿no? Pero estos cambios de temperatura, que el día de ayer estuvo muy bonito el día, sinceramente. Y de repente, y pasabas a otra ciudad muy cercana y de repente el frío y luego el calor y estuvo medio raro, pero... Acá en el área de West Valley está muy, muy agradable el clima. Y bueno, por eso les digo que no hay que confiarse, porque si pasas a unas cuantas millas hacia las montañas, pues se siente como que el frío. Se siente más hacia el área de West Jordan. El día de ayer era de salir de un lugar y no necesitar el abrigo y de repente llegar al otro y... El viento y helado para ese otro estado, ¿no? Tenemos un chiste interno, mi esposo y yo, de West Jordan. Le decimos el estado de West Jordan porque el clima está totalmente extremo, casi casi para nosotros, ¿no? En comparación de donde vivimos, en el área que vivimos. Pero yo creo que pues no les ha de gustar mucho a la gente escuchar este comentario de los que viven por West Jordan. Y los que viven y que saben, pues lo digo porque ya... Vivimos algún tiempo por allá en West Jordan y se siente bastante fuerte. Denme unos segundos.

9:17 a.m. Ahorita les pongo la canción de Sebastián Yatra y Aitana. Disculpen aquí la demora, me iba a tardar menos, pero tuve que hacer otras cositas. Entonces ya no les pude avisar, perdón. Bueno, ahora sí vámonos con el pronóstico del clima. Estamos a lunes 16 de diciembre y nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit. Está haciendo frío, con cielos parcialmente soleados, como ya les decía. Hay mucha gente que está enfermando del flu, de la gripa, del COVID. Así que pues hay que cuidarse, ¿ok? Si ustedes andan un poco resfriados, pues lo ideal es que utilicen mascarillas si se van a reunir, van a trabajar. Lo ideal es que no se reúnan con gente, ¿verdad? Para que no se vaya esparciendo más este virus. Pero bueno, tenemos una temperatura actual de 9 millas por hora. Un viento, que se registra a 9 millas por hora, una humedad de un 52% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados. El día de hoy va a estar agradable el clima alrededor de las 3 de la tarde, que es cuando vamos a alcanzar la temperatura máxima de 51 grados. Para el día de mañana, martes 17 de diciembre, se esperan máximas de 44 grados, mínimas de 31, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles 18 de diciembre, se esperan máximas de 48, mínimas de 32, con cielos mayormente soleados. Para el próximo jueves 19 de diciembre, se esperan máximas de 47, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 20 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita. Navidad parece que no nos va a nevar en la Nochebuena y la Navidad. Según lo que estoy viendo. Bueno, dice que va a caer un poquito de lluvia, probablemente cuando alcance las temperaturas mínimas, si es que va a llover en ese momento. Pues yo pienso que sí va a caer nieve, agua nieve, pero esto sería a la madrugada del día 25 y por la noche del día 25, de las 9 aproximadamente a las 10 de la noche. Y bueno, ahora sí, vamos a irnos a la pausa musical, seguido a la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Una despedida más, otro mensaje al despegar, con palabras que no habías dicho antes. Te voy a extrañar. En tu cabeza mañana al despertarte al lado de él pensando en mí. Lo que va es la distancia por una decisión que no es tuya y que no es mía, pero sí de los dos. En un mundo donde dicen que estar sola es mejor, pero ahora sí me pones todo el mundo al revés. Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves. Yo sé que no llegué primero, pero sí mire después. Nos hicieron presos y yo loco por darte eso, que no sé la solución. Que solo pasa.

Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:53, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo de Misada Mohamed de este lunes 16 de diciembre, que dio las predicciones de los 12 signos zodiacales para ámbito.com. Vámonos con el horóscopo del día. Es ideal para liderar en proyectos de trabajo y finanzas. En el amor, la honestidad fortalecerá tus vínculos. Atrévete a explorar nuevos caminos. Las sorpresas serán agradables. Para el signo de Tauro, hoy es un buen día para pensar en tus objetivos personales y enfocarte en lo que te da estabilidad. Resuelve cualquier asunto emocional pendiente. Organiza tus finanzas, pues podría haber buenas noticias en el horizonte. Géminis, tu capacidad comunicativa estará en su punto más alto este lunes. Aprovecha esto para cerrar acuerdos y avanzar en proyectos. No temas mostrar tus sentimientos en el amor. Mantente atento a ideas nuevas. Podrían ser fundamentales para tu éxito. Cáncer, hoy tu intuición será la mejor aliada. Cáncer, estarás más consciente de tus propias necesidades emocionales. Es un momento oportuno para decidir sobre asuntos del hogar. Busca la compañía de quienes te hagan sentir bien. Leo, el lunes se enfocará en tu vida pública y profesional. Leo, las estrellas están de tu lado para reuniones y presentaciones clave. En el romance, sorprende a tu ser querido con un gesto inesperado. Tu entusiasmo es contagioso, así que manténlo. Virgo, este lunes es perfecto para la organización y la estrategia. Virgo, dedica esfuerzo a priorizar y verás cambios positivos muy pronto. En el amor, evita ser demasiado autoexigente o juzgar a otros. Aprende a soltar las riendas, no todo depende de ti. Libra, este es un momento ideal para encontrar armonía en tus emociones y analizar tus vínculos personales. tienes la oportunidad de progresar profesionalmente, pero recuerda priorizar tu bienestar, dedica tiempo a meditar o realizar alguna actividad artística que te ayude a revitalizarte. Escorpión, este lunes se presentarán decisiones significativas en el ámbito financiero. Sigue tu intuición para tomar riesgos de forma consciente y estratégica. En lo sentimental, las cosas fluyen positivamente. Dedica tiempo a reconectar contigo mismo y escucha lo que te dicta tu instinto. Sagitario, hoy es un día propicio para planificar nuevas aventuras o desarrollar proyectos a largo plazo. Tu entusiasmo y naturaleza exploradora serán claves para descubrir soluciones y avanzar. En el terreno amoroso, una llamada inesperada podría traerte una grata sorpresa. Usa esa energía para soñar en grande y dar pasos hacia tus metas. Capricornio, este día es ideal para centrarte en tus objetivos profesionales. Mantén la disciplina y organiza tus tareas, ya que tu esfuerzo será reconocido. En el ámbito amoroso, procura evitar discusiones sin importancia. Hablar con alguien de confianza puede brindarte consejos útiles para avanzar. Acuario, hoy tu creatividad brillará con fuerza, siendo una excelente oportunidad para desarrollar y mostrar tus talentos. En el amor, una comunicación abierta y sincera será fundamental. Confía en tu originalidad e ideas novedosas, ya que te abrirán grandes caminos. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Hoy tu sensibilidad jugará a tu favor, Piscis. Podrías recibir noticias positivas relacionadas con tu trabajo o economía. En el amor es el momento de dejar atrás lo que fue y disfrutar del aquí y el ahora. Reserva tiempo para actividades que nutran tu alma y te llenen de paz. De la mañana en punto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga.

10 de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es acerca de Robert Kiyosaki, que advierte sobre un colapso económico y emite un pronóstico para Bitcoin. ¿Tendrá razón? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, vamos a escuchar esta nota. El reconocido autor de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, lanzó recientemente una fuerte advertencia sobre una crisis económica global que, según él, es inminente. En sus declaraciones recomendó prepararse invirtiendo en activos refugio como oro, plata y Bitcoin, mientras emitió un arriesgado pronóstico para la criptomoneda líder. Kiyosaki señaló que la generación de los boomers, que lideró el crecimiento del mercado inmobiliario y de valores durante las últimas décadas, está particularmente en riesgo. Según el autor, un posible colapso en el mercado de acciones podría golpear con fuerza a este grupo, llevándolos a enfrentar pérdidas significativas. En un mensaje difundido en redes sociales, Kiyosaki instó a los boomers a vender activos como propiedades, acciones y bonos mientras los precios se mantienen altos y a redirigir sus inversiones hacia activos que considera más seguros como oro, plata y Bitcoin. También hizo un llamado a los más jóvenes, alentándolos a apoyar a sus padres en la toma de decisiones financieras proactivas para evitar la bancarrota. En cuanto a Bitcoin, Kiyosaki predijo un desplome temporal hasta los $60,000, pero ve esto como una oportunidad de compra. Bitcoin estará en oferta, compraré más, afirmó. Además, proyectó un aumento significativo, pronosticando que la criptomoneda alcanzará los $250,000 en el próximo año. Según él, el precio actual importa menos que la cantidad acumulada de Bitcoin como refugio de valor en medio de la incertidumbre económica. El mercado de las criptomonedas tuvo un inicio de semana histórico, con Bitcoin alcanzando un máximo de $106,533. Y este aumento fue impulsado por declaraciones del presidente electo Donald Trump, quien sugirió la posibilidad de construir una reserva estratégica de criptomonedas en Estados Unidos, similar a la del petróleo. Trump destacó la importancia de adelantarse a países como China en el desarrollo y control de criptomonedas. Dijo, vamos a hacer algo grandioso con las criptomonedas porque no queremos que otros nos lleven la delantera, expresó en una entrevista con CNBC. Y esas declaraciones provocaron un fuerte impacto en el mercado, consolidando el alza de Bitcoin y llevando a Ethereum, la segunda criptomoneda más importante, a subir un 3%, alcanzando los $4.014. Pues las opiniones de Kiyosaki y las recientes declaraciones de Trump reflejan la volatilidad, y la relevancia creciente de las criptomonedas en la economía global. Mientras algunos ven en el Bitcoin un refugio ante la incertidumbre económica, otros advierten sobre los riesgos de depender de activos altamente especulativos. El pronóstico de Kiyosaki para Bitcoin podría ser optimista, pero su advertencia sobre un posible colapso económico subraya la necesidad de estrategias financieras cuidadosas en un panorama cada vez más incierto. Y bueno, en otra información, Motorola sorprende con un móvil económico que promete ser un éxito. Xiaomi y Samsung deberían estar atentos. El Motorola G15 o G15 apunta a ser el próximo gran contendiente en la gama de entrada, con un precio estimado de 120 euros. Este dispositivo trae mejoras de diseño y rendimiento que lo convierten en una opción muy interesante. Vamos a ver por qué este modelo podría cambiar las reglas del juego en el mercado de los móviles baratos. Bueno, pues el mercado de los móviles económicos está a punto de recibir un competidor que promete dar mucho de qué hablar. El Motorola Moto G15 se perfila como una alternativa sólida en la gama de entrada, ofreciendo especificaciones mejoradas que rivalizan con modelos como Redmi 14C de Xiaomi o el Galaxy A16 de Samsung. Aunque aún no tiene una fecha de lanzamiento oficial, las filtraciones ya revelan un dispositivo con un equilibrio perfecto entre el precio y las prestaciones. El diseño del Motorola Moto G15 mantiene la sencillez característica de la gama, pero introduce cambios que mejoran su apariencia y funcionalidad. El módulo trasero de la cámara ahora está integrado en la tapa de plástico con una protuberancia discreta, ofreciendo un acabado más elegante. Y en la parte frontal, los biseles siguen siendo pronunciados, especialmente en la parte inferior, algo común en dispositivos económicos. Sin embargo, lo realmente importante está en el interior, donde el Motorola ha hecho avances significativos en comparación con las generaciones anteriores. Y pues, de acuerdo a Hypertextual, el punto fuerte del Moto G15 está en sus especificaciones, que están diseñadas para maximizar el rendimiento en un rango de precio ajustado. Uno de los cambios más destacados es la incorporación del procesador MediaTek Helio G81 Ultra, que es una mejora notable respecto al polémico Unisoc de generación anterior. Tiene 8 GB de RAM LPDDR4X, 256 GB de almacenamiento interno, duplicando la capacidad del Moto G14, pantalla de 6,72 pulgadas Full HD Plus a 60 Hz con un soporte para HDR10. Y en cuanto a cámaras, el sensor principal será de 50 megapíxeles con apertura de f1.8, mientras que el secundario, posiblemente un ultra gran angular o un teleobjetivo, que ofrecerá 5 megapíxeles. Y de la batería y características adicionales, contará con una batería de 5200 mAh, compatible con la carga rápida de 18 watts. Y otras características incluyen certificación IP54 para resistencia de salpicaduras, sensor de huellas lateral, una variante con acabado de cuero vegano. Y pues el Moto G15 llegará con Android 15 preinstalado, algo poco común en dispositivos económicos, y contará con un soporte para varias actualizaciones. Aunque el precio oficial aún no se ha confirmado, se espera que ronde los 120 euros, posicionándose como una opción muy atractiva frente a modelos de Xiaomi y Samsung. Con todas estas características, pues el Motorola Moto G15 promete ser un éxito en el segmento de entrada, ideal para quienes buscan un móvil asequible sin sacrificar calidad ni rendimiento. Pues ahí tienen esta nueva opción del Moto G15, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de unos puntos que nos van a ayudar, ya que ahorita ya estamos en estas fiestas, ¿no?, decembrina, y al parecer pues muchos pueden presentar, o podemos presentar, me incluyo en la lista, malestares estomacales cuando comemos pues comida ahí un poquito pesadita, que entre los postres, que entre pues los alimentos condimentados, etcétera, etcétera. Pues va a ser hora de que reseteemos los intestinos, ¿ok? Hasta se me trabó aquí la lengua. Y bueno, es época de fiestas, días en los cuales la alimentación saludable puede descarrilarse. Y por eso pues es importante cumplir con una misión estratégica, resetear los intestinos, o sea, limpiarlos en pocas palabras, para enfrentar la comilona con una microbiota fuerte. La microbiota intestinal está formada por una amplia variedad de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos presentes en el tracto digestivo humano. Mantener este medio ambiente saludable puede hacer una enorme diferencia en la salud estomacal y general. Estos microorganismos que habitan en los intestinos no son malos, pero su desbalance lo es. Y este puede ocurrir cuando no se mantiene una buena nutrición. Los alimentos que se consumen ahora y durante todo el año pues son esenciales. Y bueno, hay 5 hábitos que son esenciales para resetear los intestinos, mantener una microbiota sana y prevenir enfermedades estomacales. Tomen mucha atención, tal vez ustedes no tienen problemitas con su estómago, que bueno, la verdad, son muy afortunados. Pero si ustedes conocen a alguien, algún familiar, algún amigo, pues probablemente les podrían recomendar, ¿no?, los siguientes pasos. Uno de ellos es consumir probióticos de manera consistente. Los probióticos que se encuentran en alimentos y bebidas fermentados como el yogurt, como el queso, el kefir, el kimchi y el chucrut. Estos pueden agregar organismos saludables al intestino, pero incluirnos ocasionalmente no ayuda mucho a mejorar la microbiota. Hay que intentar integrarlos a diarios en una o más comidas para obtener el mayor beneficio de ellos, ¿no? Los expertos afirman que el consumo de probióticos debe ser algo habitual. Número 2, consumir más alimentos que contengan fibra. Una dieta basada en alimentos integrales y plantas que proporcionen fibra, todos los nutrientes esenciales y antioxidantes, mantienen un intestino fuerte, un sistema inmunológico saludable y una buena salud en general. Y también está evitar productos que son toxinas para los intestinos. El consumo excesivo de alcohol, de tabaco, la marihuana, que en muchas partes es legal, y todas las drogas ilegales son veneno. Eso destruye las células y las bacterias sanas en el intestino, generando una microbiota tóxica, ¿ok? Hay que limitar también al mínimo el consumo de alimentos procesados. Muchos de los alimentos procesados, como los cereales, como los enlatados, no son malos por sí mismo, pero la mayoría de las veces se les añade ingredientes como sal, azúcar y grasa a estos alimentos, que hacen que su sabor sea más atractivo y prolonga su vida útil. O en algunos casos, para contribuir a la estructura del alimento, como la sal en el pan o el azúcar en los pasteles, ¿no? Comprar alimentos procesados puede hacer que las personas coman más cantidades de azúcar, sal y grasa de las recomendadas, ya que es posible que no sepan cuánto se ha agregado a los alimentos que compran y que comen, ¿ok? Entonces, el consumo excesivo de estos productos puede alterar irremediablemente la microbiota intestinal. Y también pues dormir bien, hacer ejercicio y estar con buenos amigos, buenas amistades. Aunque son acciones que no parecen estar directamente relacionadas con la nutrición, dormir 8 horas, ejercitarse regularmente y las buenas relaciones pues tienen un impacto positivo en la microbiota intestinal. los microorganismos son parte integral de la vida humana y llevan a cabo pues diversas funciones vitales, pueden tener un potente impacto en la salud. De hecho, hay aproximadamente 10 veces más células bacterianas que células humanas en el sistema gastrointestinal. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Saber todo esto. Y bueno, la investigación sugiere que la composición de la población bacteriana intestinal y las posibles alteraciones tienen vínculos con el asma, trastorno del espectro autista, el cáncer, enfermedad celíaca, diabetes, eczema, cardiopatía, desnutrición, esclerosis múltiple, obesidad. Es impresionante. A veces uno piensa, ¿no?, que cuando te duele la panza o cuando no tenemos las bacterias buenas que necesitamos en nuestra microbiota, pensamos que no tiene nada que ver con las enfermedades o alteraciones que estábamos hablando, ¿no? Como el asma, como la enfermedad celíaca, el diabetes, etcétera, etcétera. Y sí están muy relacionadas. Por algo dicen que pues nuestra microbiota o nuestro intestino, la microbiota está dentro del intestino, sistema digestivo, es nuestro segundo cerebro. O sea, así de importante. Y a veces uno no le toma tanta importancia cuando, si cuidamos nuestra microbiota, es muy probable que desaparezcan muchos achaques que tenemos, ¿no?, o enfermedades. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y esta historia que les acabo de leer se produjo utilizando contenido de estudios o informes originales y otras investigaciones médicas y fuentes de salud y de salud pública que fueron destacadas en los enlaces del artículo que les leí, ¿no? Como science.org, como www.ncbi.nlm.nih.gov, y qué más, también otra de las fuentes, www.nhs.uk/livewell/eatwell/have-to-eat-a-balanced-diet. Y bueno, pues todos los demás links que vienen aquí. Bueno, este artículo ya les dije, lo saqué de Hola Doctor y fue escrito por Hola Doctor. Entonces ahí pueden encontrar la información. Se acercan las fiestas y es hora de resetear los intestinos, así como pueden encontrar el artículo. Y con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 41 minutos. Vamos a comenzar el segmento de conociendo. No, iba a decir conociendo tu meta. De encuentros existenciales. Hoy vamos a iniciar nuevo capítulo, el capítulo número 30, el nuevo comienzo del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar de del primer apartado que se titula Las reglas para tomar decisiones. Creo que son 7 reglas, si más bien recuerdo. Voy a darlo muy, muy, muy resumido porque está extenso. Quien tenga el libro los invito a que lo lean completamente y que mediten pues cada una de estas reglas, ¿ok? Bueno, aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, aquí en este capítulo 30 tiene una introducción. Pero es cortita. Les voy a leer el primer enunciado, ¿ok? El nuevo comienzo se convierte ahora en el foco central de nuestro programa de estudios. No hay duda con respecto a cuál es la meta, pero ahora se necesitan métodos específicos para alcanzarla. La rapidez con la que puedes alcanzar depende únicamente de esto, que estés dispuesto a poner en práctica cada paso. ¿Ok? Entonces, si estamos dispuestos a poner en práctica los pasos que nos van a dar en este capítulo, en varios apartados, pues entonces vamos a ir avanzando pues cada vez más, ¿no? Y todos estos pasos nos van a conducir más allá de nuestros sueños de juicios a los de perdón y nos va a ayudar a liberarnos del dolor y del miedo, ¿ok? Y bueno, al parecer pues muchos de estos pasos no son nuevos para nosotros, pero todavía son ideas que tal vez las tenemos ahí como que reservadas y que no queremos ponerle mucha atención, ¿no? Y bueno, vamos con el apartado número 1, reglas para tomar decisiones. Tomar decisiones es un proceso continuo, pero no siempre te das cuenta de cuándo las estás tomando. Mas con un poco de práctica, con aquellas de las que ya eres consciente, comienza a establecerse un patrón que te ayudará con las demás. No es conveniente que te preocupes por cada paso que tengas que dar. Si adoptas una perspectiva correcta al despertar, habrás ganado ya una gran ventaja. Mas si experimentas gran resistencia y ves que tu resolución flaquea, es que todavía no estás listo. No luches contra ti mismo. Piensa más bien en la clase de día que te gustaría tener y dite a ti mismo que hay una manera muy fácil de que este mismo día pueda transcurrir así. Trata entonces una vez más de tener la clase de día que deseas. Este enfoque comienza con la siguiente declaración. ¿Ok? Aquí está la primera regla. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. ¿Ok? Al hacer esto, hoy no vamos a tomar ninguna decisión por nuestra cuenta. Quiere decir que estamos eligiendo no ser el juez de lo que se debe de hacer. Pero también quiere decir también que no vamos a juzgar aquellas situaciones en las que nos veamos llamados a tomar una decisión. Porque si las juzgamos, habremos establecido las reglas que determinan cómo debemos reaccionar ante ellas. Y así una respuesta diferente no haría sino causarte confusión, incertidumbre y temor. Y bueno, esto vamos a recordarlo. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. ¿Ok? Siempre que te acuerdes de ello a lo largo del día y dispongas de un momento de calma para reflexionar, vas a repetirte a ti mismo nuevamente la clase de día que te gustaría tener, los sentimientos que deseas abrigar, las cosas que quieres que te sucedan, así como lo que quieres experimentar. Y vas a decir, si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque podemos tergiversar estas dos reglas. Una, podemos decir, ok, si estoy manifestando esto es lo que quiero, esto es lo que quiero en mi vida, este es el día que me gustaría tener, estos son los sentimientos que deseamos abrigar, pero tal vez si te vas al lado de una ilusión a través de este tipo de manifestación, pues entonces nos vamos a alejar de la idea principal, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. Cuando decimos, si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá, ¿ok? Si practicamos estos dos procedimientos debidamente, esto nos va a ayudar a dejarnos guiar sin temor, pues no permitirá que primero surja la oposición para luego convertirse en un problema de por sí, ¿no? Habrá momentos en los que tal vez ya uno juzgue de antemano. Entonces, cuando uno juzga, pues va a haber ataque, ¿no? A no ser que rectifiquemos nuestra mente. En estos días de que se acerca la Navidad, que se acerca el fin de año, pues tendemos muchos a querer soltar cosas, ¿no? Y habrá otras personas en las que pueden sentir mucho más miedo, mucho más dolor, mucha más tristeza, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay muchas emociones que se vienen al fin de año en el que uno trata de reflexionar sobre lo que se hizo, lo que no se hizo, etcétera, etcétera, lo que ha pasado, lo que ha vivido. Y si no lo tomamos por el camino correcto, ¿no? Que es el meditar, el observar qué es lo que traemos y al mismo tiempo, pues, desecharlo, ¿no? O sea, darnos cuenta que cuando es parte de una ilusión, pues, liberarlo, ¿no? O sea, ser consciente de ello y liberarlo. Cuando hacemos eso, pues, obviamente, vamos a sentir esa ligereza en nuestra vida. Pero si no lo hacemos así y lo único que traemos es más y más y más información a nuestra vida, entonces vamos a distorsionar y entonces vamos a sentirnos solos y vamos a poner en práctica estas ideas, pues, tergiversadas, ¿no? Pensando, bueno, no estoy tomando ninguna decisión por mi cuenta, entonces esto es lo que me toca vivir. No hay que vivirlo de esa manera. Hay que ser observadores de nuestros pensamientos, de nuestra vida y reconocer, ¿no? Que no necesitamos esto en nuestra vida. Si yo quiero sentir paz, entonces este es la clase de día que quiero tener, ¿no? Este es el momento en el que decido reflexionar. Este es el momento en el que decido tener calma para reflexionar en mi mente y en mi situación, ¿no? Que estoy viviendo y darme cuenta que el juicio, pues, no forma parte de mí, ¿no? Y también, como ya les dije, pues si llega a haber esos juicios y que estamos juzgando, hay que recordar nuevamente la clase de día que te gustaría tener y reconocer que ha ocurrido algo que no forma parte de ello. Darnos cuenta entonces de que hemos hecho una pregunta por nuestra cuenta y de la que debes haberla contestado de acuerdo con las condiciones que tú mismo has establecido. Entonces, en esa situación vamos a decir, no tengo ninguna pregunta, más me olvidé de lo que tenía que decidir. No tengo ninguna pregunta, me olvidé de lo que tenía que decidir. Esta otra regla, pues nos recuerda cancelar las condiciones que hemos establecido y permite que la respuesta se nos muestre cuál debió haber sido realmente la pregunta. Entonces, aquí vamos a tratar de observar esta regla sin demora a pesar de nuestra resistencia, pues ya uno pues está enfadado, ¿no? Y el temor de que se te vaya a dar una respuesta que no coincida con tu pregunta tal como la planeaste, cobrará ímpetu. Y uno puede pues sentirse uno puede acabar creyendo de que el día que deseas es uno en el que tus preguntas se les da tus respuestas, ¿no? Y no va a ser así. Entonces, no tengo ninguna pregunta, me olvidé de lo que tenía que decidir. Y si estás tan reacio a recibir que ni siquiera puedes olvidarte de tu pregunta, puedes empezar a cambiar de parecer con la siguiente regla, ¿no? Por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Muchas veces nosotros nos cerramos o nos ponemos como una coraza, ¿no? Para protegernos, que nadie nos diga nada y nos sumimos en nuestros pensamientos, en nuestro dolor, en nuestra tristeza, en nuestra depresión, en nuestra ansiedad, en nuestro dolor, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ni siquiera tomamos esto en cuenta, decir, por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Está bien decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo me siento, no me gusta lo que estoy viviendo, o sea, esto que estoy sintiendo en este momento. Eso va a ser, pues que abramos un poquito nuestra perspectiva. Y esto por lo menos es obvio y allana el camino para el siguiente paso, que es muy sencillo. Una vez que hemos decidido que no nos gusta cómo nos estamos sintiendo, entonces, ¿qué podría ser más fácil que continuar con la siguiente regla, que es el número 5? Por lo tanto, espero haber estado equivocado o equivocada, ¿no? Entonces, antes de eso, por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Por lo tanto, espero haber estado equivocado. Esto mitiga la sensación de resistencia y nos recuerda que no se nos está forzando a que aceptemos ayuda, sino que esta es algo que deseamos y necesitamos porque no nos gusta cómo nos estamos sintiendo, ¿ok? Entonces, eso nos ayuda a seguir adelante y darnos cuenta, ¿no?, que no nos necesitamos seguir quedando estancados con nuestros miedos, con nuestra tristeza, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, ¿no? No se nos está forzando a que hagamos las cosas, simplemente a que abramos un poquito la perspectiva y reconocer por lo que estamos diciendo, ¿no? Y también podemos decir con perfecta honestidad, quiero ver esto de otra manera. Usualmente cuando está uno es molesto o está triste o está muy enojado o con mucha ansiedad, se nos olvida que ya hemos puesto en práctica esta lección, ¿no? En otras ocasiones nos dice, puedo ver esto de otra manera, ¿no? Aquí nos dice, quiero ver esto de otra manera. O sea, ahora estamos cambiando de parecer con respecto a la clase de día que deseamos tener y hemos recordado lo que realmente queremos. Su propósito ya no está velado por la demente idea de lo que uno quiere para satisfacer el empeño de tener razón cuando en realidad estamos equivocados, ¿ok? Y este último paso, que ya es el número 7, la regla número 7, es solo el reconocimiento de que no te opones a recibir ayuda. Es la declaración de una mente receptiva que, aunque todavía no está segura, está dispuesta a que se le muestre lo que necesita ver. ¿Y con qué idea vamos a ir? Pues tal vez hay otra manera de ver esto. ¿Qué puedo perder con preguntar? Escuchen. Tal vez hay otra manera de ver esto. ¿Qué puedo perder con preguntar? Ahora podemos, por lo tanto, hacer una pregunta que tiene sentido. O sea, no decir, pues sí, tal vez esto que estoy viviendo, como lo estoy viviendo, tal vez habrá otra manera, o sea, de verlo. ¿Qué puedo perder si pregunto de, ¿puedo ver esto de otra manera?, ¿no? Entonces, la respuesta tendrá sentido también y no nos vamos a oponer a ella porque comprenderemos que es a nosotros a quien dicha respuesta va a beneficiar, ¿ok? Debe quedar en claro, no obstante, que es más fácil que tu día transcurra felizmente si no permites que la infelicidad